Bueno, vamos a hablar un poquito en este segmento de las luchadoras por la vida, ¿no? Que conmemoran el Día Internacional de la Mujer. Seguimos celebrándolas. Qué bueno que se sigan haciendo actividades después de las fechas, porque no es un día más, ¿no? Es un día para la reflexión. Y está bueno porque desde distintas instituciones, organizaciones, entidades, se han realizado cantidad de eventos y este no va a ser la excepción. Estoy hablando de Luchadoras por la Vida, conmemora el Día Internacional de la Mujer y para hablar de eso la tenemos a Mónica Suárez, ¿sí? Muy buenas tardes, Mónica. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Paula, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cuándo va a ser esta actividad. Mira, nosotros estamos organizando, junto con el Centro de Salud del Riachuelo, estamos organizando este evento el día 19 de marzo a las 16 horas en el Paseo de la Mujer, que es en Lourdes Gentile, donde está ubicado la Zorrosa. Sí. Bueno, ahí estamos organizando este evento, en lo cual primero iba a ser algo muy, así como algo de zumba, habíamos pensado en el momento, con las chicas, y bueno, fue creciendo, se fue sumando, las chicas de Riachuelo se prendieron divinas, y empezaron a sumar, ahora es un super evento que va a ser. Mira, te cuento las actividades más o menos cómo es lo que vamos a tener ahí. Dale. En ese espacio. Sí. Va a estar el oncólogo García Peralbo hablando. Sí. La ginecóloga Fiorucci. Va a estar Zumba, dirigido por Claudia Aismar, Nati Benítez, Julieta Rodríguez. Esas son todas las profes de Zumba. Después la locución va a estar a cargo de Paola Ruiz Díaz. El folclore van a bailar danza libre y ballet amancay. Perfecto. También va a estar el Tanito cerrando el evento, pero bueno, a ellos se sumaron ferias de artesano, están las chicas de Un Mechón por una Sonrisa. Bueno, las ferias de emprendedores. Después va a haber, participan, por ejemplo, en el evento. Ministerio de Salud, Centro Sanitario, Dirección de Asistencia Social, Programa Nacional de Primeros Años, Secretaría Provincial de la Mujer y Género y Diversidad, Universidad Nacional de La Pampa, Dirección de Política de Género Municipal, Dirección de Maternidad e Infancia, Ministerio Nacional de la Mujer y la Diversidad. Esos son todos los que van a estar presentes ese día en el evento. Bueno, también ese día vamos a inaugurar uno de los banquitos, porque nosotros en octubre habíamos inaugurado los bancos rosas. Sí. Ahí en el paseo. Y bueno, y a los 20 días de haber inaugurado los banquitos, nos robaron uno. Bueno, fue todo un tema porque, bueno, justo en esa zona no había cámaras, así que quedó uno solo. Hace este año, fue una de las chicas que se sumó al grupo este año, y va a hacer una actividad física ahí al lugar, y se encuentra con que estaba el banquito, ya lo habían preparado al otro que quedaba para sacarlo y llevárselo, ¿sabes? Claro. Porque ya estaba listo para llevárselo. Qué ironía, ¿no? Qué ironía que algo que es un símbolo, ¿no? La gente y el vandalismo, ¿no? Se dan cuenta corriente también de estas cosas. Es increíble. Sí, es increíble. Bueno, a nosotros, viste, nos había costado muchísimo esfuerzo poder tener, porque, bueno, ya que somos un grupo que no, sin fines de lucro, no somos asociación, no somos fundación, no somos nada, a nosotras nos cuesta horrores conseguir todas las cosas con donaciones, viste. Bueno, así que decidimos sacar el banquito hasta que se pudiera volver a colocar bien, a murarlo bien. Bueno, en eso pedimos a DAFAS, que nos colaboró con el banco para reponer el otro que había faltado. Y bueno, DAFAS, gracias a Dios, se solidarizó con nosotras y nos donó el Banco Rosa, así que se va a estar inaugurando. Qué bueno. En honor a una compañera que perdimos a fines del año pasado, que fue una de las que más trabajó en el tema del banco, que ella siempre poniéndole todo como para tener esos banquitos, porque la gente va ahí, van a hacer actividad física, van las abuelas a llevar los nietos, en los cuales se sientan en esos bancos, la gente, o sea, familias enteras van a pasar ahí las tardes a llevar los niños a jugar, ya llevan tapita, porque viste que está el corazón de las tapitas ahí. Sí, sí, sí. Después ahora se agregó, el año pasado se agregó el botellón de las botellitas de amor. Bueno, y la gente se va, se suma, se prende en todo, pero también, viste, está la maldad, el vandalismo, como decís vos, de la gente que no le importa nada, del significado que tiene para nosotras y para todas las mujeres. Y sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Moni, así que sí, y bueno, y se va a inaugurar también en este evento. Sí, lo vamos a inaugurar y va a llevar su nombre, el nombre de Laura Mangiafico, va a estar plasmado en ese banco, de lo cual ella luchó tanto para tener ese banco, bueno, no alcanzó a disfrutarlo ni a verlo tampoco. Moni, un poco de la Asociación Luchadoras de la Vida. ¿Cómo surge? ¿Quiénes la conforman? Mira, esto surgió hace ya 8 años, va a ser ahora en julio. Nosotras nos conocimos en quimioterapia, realizando nuestros tratamientos. Yo desde hace, del año 2011... me diagnosticaron cáncer de mama. Bueno, ahí empezó todo. Yo después al año conozco a Estela Zúñiga. Bueno, Estela ya estaba, ella había pedido permiso, ya le gustaba mucho lo social, los niños, eran los merenderos y todo eso. Bueno, ella ahí en ese momento le pide permiso a los doctores como para hacer una colecta de golosina, de galletita, de leche. Y ahí en la sala de quimio entonces se suma la enfermera, se suma la kinesióloga, a los meses me sumo yo, se empiezan a sumar otras chicas y empezamos a armar algo para salir a ayudar a los niños del merendero. Bien. Y a su vez nos juntábamos nosotras a tomar mate, a cenar, a festejar un cumpleaños. Y un día nos encontramos con que, bueno, ya nos habíamos armado, éramos varias las mujeres que estábamos en esa situación y que nos hacía bien, y decidimos hacer un grupo de autoayuda. Bueno, nos conteníamos entre nosotras. En ese momento eran todo entre nosotras. Después surgió un día, bueno, ¿por qué no ayudar a la otra mujer que recibe el diagnóstico de la enfermedad? Y empezamos a ir a las salas de quimio, a charlar con las otras mujeres. Yo para todo esto ya estaba sana, ya me habían terminado mi tratamiento, Estela también. Así que empezamos haciendo ese trabajo, bueno, y nos gustó. Después empezamos con charlas con los médicos, empezamos a salir a los pueblos a hacer charlas. Y bueno, después fue creciendo y sin darnos cuenta hemos llegado a este lugar donde estamos hoy, que bueno, tenemos, o sea, una gran parte de nuestros días en ayudar a las mujeres que transitan por esta enfermedad, ya sea para contenerla, para darle nuestro apoyo, para darle el aliento de que se puede, y empezar más que nada con el tema de la concientización. Concientizar a la mujer que se debe realizar los estudios, que debe hacerse los chequeos anuales, para no llegar a que sea grave la enfermedad, porque un cáncer, ya sabemos todo que un cáncer detectado a tiempo es curable. Entonces nos enfocamos en esto, en tratar de acompañar a la mujer, a que ella pierda el miedo, porque vos cuando te diagnostican que tenés cáncer, lo primero que pensás es que sí. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Me voy a morir, así, porque fue de la manera que yo lo abordé, lo que me pasó y lo que yo sentí en ese momento. Sí, juega, ¿no? Juega mucho el tema de la actitud, ¿no? También con que lo tomen. Tal cual. Pero que no es para nada fácil, porque todos te dicen, es una cuestión de actitud, ¿no? Pero, y se te llena, ¿no? La cabeza no, de preguntas, que te den un diagnóstico así y como que nada, se te viene el mundo abajo, quieran o no, sí. Es un tema. Es preguntas, muchas preguntas que se te cruzan por la cabeza, ¿por qué te tocó a vos? ¿Por qué te pasó esto? ¿En qué? No sé, miles de cosas, pero muchos miedos, por sobre todo. Yo, por ejemplo, tenía a mi hijo que tenía 5 años cuando me detectaron cáncer de mama. Yeah. Yo tenía 38 años. Mm. Y bueno, y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía para levantarme. Y bueno, y poner, viste, el conocer, el que no sabes, el que te enfrentás a... No sabés a lo que te estás enfrentando. Bueno, entonces, en ese momento no había estos grupos de autoayuda como hay hoy, gracias a Dios estamos nosotras. Está el grupo Abrazo, también el Abrazo a la Vida, que también hace el trabajo que ellas empezaron un poquito que nosotros, antes que nosotras, y también están haciendo el trabajo como nosotras, pero a nosotras, por ejemplo, nos contactan, porque nos pueden contactar desde la página Luchadoras de la Vida, una página de Facebook, después tenemos en Instagram también, Luchadoras de la Vida de la Pampa, y ahí nos pueden contactar, se contactan las mujeres, nos pasan sus teléfonos, nosotras hablamos por teléfono, porque con esto de la pandemia, viste, sí, que también esto debe haber complicado. Medio complicado, sí. Fue complicado porque, o sea, antes existía el abrazo, de que vos contenías a la mujer con un abrazo, con un beso, agarrarte de la mano, que era tan natural para la vida, digamos, y que después nos vimos obligados a nada, a una charla telefónica, a tener que encontrarnos de esa manera, porque bueno, fueron 2 años medio complicados que tuvimos, y gracias a Dios, bueno, ahora ya estamos un poco más libres. Y bueno, también, ¿sabes qué? Yo tengo que agradecer mucho a la municipalidad, más que nada a la municipalidad, al director de las comisiones vecinales, que él nos dio un lugar como para poder estar, para un lugar donde tenemos para recibir a las mujeres que tienen ganas de charlar, que no quieren hablarlo ni en su casa, ni nosotros lo podemos recibir, las podemos recibir en nuestras casas. Porque bueno, cada uno tiene su familia. Y por ahí lo que ella tiene ganas de contar, la mujer o la familia también, porque nos ha pasado que hemos recibido a los hijos de mujeres que están pasando por están transitando este camino, digamos, nos ha tocado recibir a la familia, a las mujeres que tienen ganas de contar, de llorar, que es algo tan natural, pero bueno, que ante sus hijos o ante su marido, o ante sus hermanos, no lo pueden hacer porque quizás sí, nadie, sí, ellas se sienten, no sé si esta palabra suena raro, pero se sienten como un poco como que no las entienden perfectamente. Y nosotros estamos hablando el mismo idioma, digamos. Nosotros sabemos cuáles son sus miedos, cuál es el temor que tiene cada una, porque nosotras ya lo vivimos a eso. Entonces nosotros estamos para escucharla, para aconsejarla, para decirle qué está bien y qué está mal desde el lado nuestro, ¿no? Desde la vivencia que tuvimos nosotras cuando nos tocó pasar por esto. Entonces, para acompañarlas, para decirle que no están solas, que estamos nosotras, que nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden preguntar esto que me está pasando hoy, por ejemplo, no sé, se levantó con los pies hinchados, ponele. Y se asustan porque te pasa. Bueno, un día se levantan con las uñas más oscuras y es parte del tratamiento que te hace eso, ¿entendés? Entonces vos te levantás y decís, uy, ¿qué me pasó? Que estoy así, que... Bueno, es todo, muchas cosas que ellas se sienten comprendidas. Por ejemplo, también otra, la pérdida de su cabello. ¿Nosotras qué hacemos ante eso? Y hacemos el nexo con las chicas de Un Mechón por una Sonrisa, por ahí, para que si ellas no quieren usar pañuelito, no quieren estar peladas, hay estas chicas que hacen las peluquitas oncológicas. Claro. Si no las pueden hacer ellas, en caso que no pueden o no tienen el pelo o lo que fuese, también hay una asociación en Eduardo Castex que ellas también hacen pelucas oncológicas, tienen las pelucas, y ellas también te las prestan. Y hacer ese nexo, ¿viste? También una chica de Toay también está haciendo turbantes. Así que, ¿viste? Es un poco de cada cosa, ¿viste? Por ahí, que ellas no se sientan solas, más que nada. Entonces, desde ese lado, estamos trabajando, va a ser 8 años ahora en julio, trabajando con la mujer, brindándole el apoyo que quizás, o sea, les hace falta, o charlar, o sacarse todos los miedos que tengan. Así que ese es nuestro trabajo, nuestro humilde trabajo, vamos a decirlo así. ¿Y qué trabajo? Porque realmente cuando algunas veces uno pasa por esta enfermedad tan terrible, ¿no? Y se sana, algunas veces uno piensa, no quiere saber más nada con nada relacionado a eso, y ustedes lo supieron, supieron reinventarse, ¿no? Y decir, bueno, vamos a acompañar a las que pasaron lo mismo que pasamos nosotros y hacer lo que nos gustaría que hubieran hecho con nosotros o que hicieron con nosotros, ¿no? Tal cual, porque de una u otra manera, sentarnos en una sala de quimio y quizás, por ejemplo, a mí me pasaba, yo te cuento de lo que yo vivencié en esa sala de quimio, era sentarme y mirar a las otras mujeres que se estaban haciendo y yo súper curiosa, ¿viste? De qué hacían, cuánto tiempo hacía, cómo le habían detectado la enfermedad, qué hacían para no estar, pues yo estaba muy descompuesta. Y había otras mujeres que no habían pasado por esa descompostura, porque depende de cada organismo, de cada cuerpo, ¿no? Totalmente. Y bueno, y charlando, curiosa, por saber qué seguía después, qué venía más adelante, ver señoras, chicas que ya le había crecido el pelito, y que te alentaban, que te decían, no, dale, vas a ver que te van a hacer el pelo, te va a hacer re fuerte ese pelo, que va a salir re lindo, mirá cómo lo tengo yo el pelo. Yo la veía con un pelo con rulitos a una señora que era profesora en la universidad. Y eso, viste, te va, vos te vas enriqueciendo con esas cosas, consejos que te dan, y bueno, y por qué no nosotros no poder ayudar de cierta manera, ¿no? Totalmente. Nosotras, por ejemplo, Estela, que es una de las chicas, la que fundó el grupo, digamos, ella es de meterse mucho en internet, investigar qué hacen en otros lados, se contacta con mujeres de otro país para ver qué es lo que hacen ella, para ella implementarlo acá. Siempre está empujándonos para... dale, hagamos esto. Bueno, nosotros, ella investigando así encontró la almohada corazón, que se empezó a hacer en Estados Unidos, después se llevó a España, y bueno, habló con la mujer de España que las está haciendo hace ya varios años. Bueno, pidió la autorización a ver si la podíamos hacer acá. La señora, bueno, le mandó la autorización, el ok, y las empezamos a hacer acá el año pasado. Año pasado logramos hacer 100 almohadas corazón. Claro. Bueno, eso sirve para poder descansar el brazo una vez que vos te operan y te sacan los ganglios axilares, que te operan la mama. Vos podés descansar tu brazo porque por ahí el brazo se inflama, te duele. Entonces, eso te ayuda muchísimo. Y bueno, y mira, el año pasado logramos hacer 100 almohadas corazón. Ya anteriormente habíamos hecho también unas 50 más o menos, habíamos repartido. Y el año pasado logramos hacer 100 almohadas, que para nosotros era, los almohadoncitos eran, no sé, tocar el cielo con las manos, poder, o sea, porque nosotros lo que hacemos todo es por donaciones, porque hacemos rifa, con eso juntamos el dinero y podemos comprar el material, las telas más que nada, que son muy caras, porque son gabardina o piqué, que son telas suaves, telas de algodón. Claro. Y con eso, bueno, la rellenamos con vellón, que también está bastante carito. Bueno, nosotros tratamos de juntar plata y comprar las telas en Buenos Aires y el vellón, y que nos salga más barato. Tal cual. Abaratar costo. Bueno, desde ahí estamos con eso. Bueno, ahora en el evento de... Sí. Y para la gente, la persona, la mujer que te está escuchando en este momento y las quiere contactar, además, por supuesto, de sumarse al evento que va a haber mañana, ¿cómo, por dónde lo hace? Mira, lo puede hacer a través de la página de Facebook, que es Luchadoras de la Vida. Bueno, esa es una de las redes sociales que tenemos. Después tenemos en Instagram, también Luchadora de la Vida LP. Después, al teléfono que salen en las páginas, hay dos teléfonos ahí. El mío es 15 51 68 93, que es mi teléfono al cual se pueden comunicar, mandar un mensajito. Y bueno, de acá nos comunicamos, yo la agendo enseguida y empezamos a charlar. Si tienen necesidad de hablar, las llamo y empezamos a hablar, nos contactamos, por ahí quedamos un día en vernos en el lugar ahí donde estamos trabajando ahora, que es en la calle González y Turdera. Bien. Estamos ahí y bueno, y ahí vamos, nosotras tenemos... vamos a trabajar ahí porque hacemos las almohaditas corazón. Vamos, cosemos ahí, las rellenamos. Bueno, y a su vez recibimos a las mujeres cuando tienen ganas de charlar, de contarnos, y nosotros contarle nuestra experiencia, ya nos cuentan la de ella. Y bueno, y si tienen ganas de sumarse al grupo para colaborar, para ayudar, bueno, se suman, empezamos a trabajar, empezamos a que ellas se sientan útiles, se sientan escuchadas, se sienten súper bien. El otro día tuvimos un encuentro ahí de contención, que eso lo vamos a hacer una vez al mes, pensamos hacerlo. Bueno, ahora en abril casi seguro que también, bueno, nosotros lo vamos a poner en la página, va a ser un encuentro de personas, o sea, que estén pasando por esto, de contención. Así que, Moni, por supuesto, desde ya te vamos avisando que tenés los micrófonos de la radio disponibles para informar todas las actividades que vayan teniendo. Tenés el teléfono acá del productor también para ir informando a medida que se van llevando los eventos, ¿sí? Dale, dale. La verdad que súper agradecidos con todos, porque por ahí los medios, viste, o sea, uno que nosotros hace poco que empezamos a salir en los medios, como que empezamos a conseguir contactos y empezar a visibilizar un poco más todo esto, para más que nada para la mujer, para tratar de ayudar, de llegar más, porque por ahí, qué sé yo, una escucha una radio, otra, y por ahí en un oyente acá de tu programa está escuchando, no sabía que estábamos nosotras, y bueno, ahora sabe, nosotros nos llamamos Luchadoras de la Vida, y nos puede encontrar en esas dos redes sociales que yo te pasé, y sino en el evento ahora el día sábado a partir de las 16 horas hasta las 20 horas vamos a estar en el evento. Ahí vamos a estar entregando almohaditas corazón a las personas que estén operadas de mama. Sí. también tenemos turbantes, tenemos gorritos para dormir, vamos a estar vendiendo, porque siempre algo tenemos que vender para solventar todo lo que nosotros gastamos para el evento y para lo que es comprar más tela, más vellón, más cosas para hacer lo que estamos haciendo. Vamos a estar vendiendo unos llaveritos, que también todo donación, que nos donaron. Nosotros le compramos el hilo, esta señora nos teje, y hacemos llaveritos para vender, prendedores, vamos a estar haciendo, tenemos lazos para poner en los negocios, las vidrieras, para el mes del cáncer de mama, que viste que se decora ahora, hace unos años empezaron a decorar las vidrieras para concientizar. Desde ese lado, bueno, nosotros hacemos unos lazos de madera, los cuales se los cuelgan o los ponen en las vidrieras o en las casas también, porque nos han comprado para las casas, para las ventanas de sus casas, ponen ese lazo. Estamos vendiendo eso, los prendedores, que son unas piedras muy lindas, hechas en forma de lazo, que también lo hace una de las chicas que está en el grupo, y vamos a estar ahí también repartiendo folletería, charlando con las mujeres que se acerquen a preguntar, así que vamos a tener un día hermoso, y a toda tu audiencia que quiera ir, que lleven equipo de mate, que lleven una reposera para pasar una tarde espectacular, charlando, tomando mate. Bueno. Y nosotras vamos a estar vendiendo unas bandejitas materas también para recaudar. Vamos a estar, Moni, completísimo, realmente. Bien completo. Sí, totalmente, totalmente. Moni, muchísimas gracias por esta comunicación. Como les decía, los micrófonos disponibles para lo que necesiten. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, gracias por el apoyo, gracias por el espacio que nos dan. Por más que sean unos minutitos, nosotros súper agradecidas, porque es darle difusión a esto y más que nada concientizar qué es lo que nosotros nos dedicamos. Totalmente. Un abrazo enorme. Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme.